Vacilando con los pibes, con los guachos se la viven. Siguen siempre de gira, no descansan ni un fin de. Hago lo que me pide, bebida cara pide. Y mi tema sonando en el oído de los giles. Estamos vacilando, los pibes con los autos al piso y otros están colgando. Llegamos a la joda con los compas retumbando. Seguimos siempre activo, el efectivo estoy buscando. El perreo hasta el piso, la guacha lo está meñando. El barrio representando, de local los visitantes andamos en todos lados. Ahora no pregunte cómo es que lo estoy logrando. Estoy matando la liga, el juego estoy dominando. Me siento siempre como un campeón. Ella manda mensaje pero no contesto hoy. Mezclamos tequila y ron, ya no sé ni dónde estoy. Lo único que sé que hoy me robo todo el show. Mami, así soy yo. Si a vos te veo sola, tu novio ya redurmió. Ella piensa en mí mientras pasa tiempo con vos. Y seguimos retumbando, soñando andar en Rolls Royce. La cosa es sencilla, mami, no hay tiempo pa' vos. Ranchamos toda la semana, quiero tener una buena pincha. Irme pa' arriba con mi banda, tu chica me está buscando. No es mi culpa si me llama. Me susurra al oído que mis temas ya le encantan. Ella se hace la fina, pero no hay ninguna santa. Sigue perreando, rompiendo la disco, eso le encanta. Matando los parlantes, retumbando siempre baja. Al ritmo de la música que ella se desata. Dale mami, dale suavecito al perreíto. Ninguno de estos giles como yo, te lo repito. No sé si yo me explico, no compiten conmigo. La noche se represta, par de tragos y nos vimos. Seguimos siempre activando, a esos giles la boca cerrando. Estamos siempre redescontrolados, la motora siempre acelerando. Ey, y no me quedo atrás. Ellos tiran la mala pero no voy a bajar. Festejo con mi gente, a lo falso no veo más. Me mantengo humilde, siempre sigo siendo igual. Y eso es lo que le duele porque estamos vacilando. Los pibes con los autos al piso y otros están colgando. Llegamos a la joda con los compas retumbando. Seguimos siempre activo, el efectivo estoy buscando. El perreo hasta el piso, la guacha lo está meñando. El barrio representando, de local los visitantes andamos en todos lados. Ahora no pregunte cómo es que lo estoy logrando. Estoy matando la liga, el juego estoy dominando. Ey, ZURA.